pedirle al Señor perdón por lo mal hecho y luz para comenzar un año nuevo con la primera fiesta de María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Luego, pues, la fiesta de la Epifanía, de los magos, de los santos reyes magos, como les decimos. Y para llegar, pues, a esta fiesta del bautismo del Señor, que, como les decía, pues culmina todas las fiestas navideñas y nos pone en camino de reflexión. Tenemos la motivación fuerte del año de la fe, entonces a irnos a los detalles, ¿en qué consiste tener fe y vivir esa fe? ¿Y qué consecuencias lleva? Porque no es nada más que hayamos sido bautizados, como hoy lo tenemos que pensar, sino lo que viene precisamente como consecuencia de ser bautizados. Entonces tenemos por estas fiestas, pues, nuevos bríos, nuevo entusiasmo para vivir nuestra fe con toda seguridad. Dios nos ha de acompañar, de eso podemos estar seguros. Antes de comenzar su predicación, y ahí hacemos un paréntesis, toda la infancia y juventud de Jesús, que vivió como un muchacho del pueblo de Nazaret, como un carpintero, hijo de carpintero, que estaba trabajando allí en su taller. Interesante esto, porque él está metiéndose en la vida nuestra, y quiso hacerlo de la manera más sencilla, no con otras distinciones o arrogancias o presunciones, sino con mucha humildad y sencillez. Se sumerge en el pueblo ordinario de aquellos tiempos, vive como ellos viven, trabaja como ellos, le cuesta todo, como cualquier habitante de Nazaret, no a pantalla demostrando que es Dios y que es todopoderoso, vive de manera normal, eso sí, acudiendo de seguro a la sinagoga los sábados, y guardando las costumbres y leyes de su pueblo, como cualquier judío que se porta bien. Eso sí, escuchamos que llegó a la sinagoga de Nazaret, toma el rollo y lee el pasaje del Espíritu del Señor, está sobre mí. Todos tenían los ojos en él, lo respetaban. Yo creo que porque era un judío que se portaba bien. El pueblo donde se crió lo conoce. Él es Jesús, ¿no? Que vive allí, el carpintero. Los evangelistas lo cuentan como con toda seguridad. Y luego se presenta en el Jordán, donde Juan bautizaba. Todavía está ese río que entra al mar de Tiberíades o lago de Genezaret. Entra por un lado y sale por el otro lado para seguir hacia el sur, para seguir hacia el Mar Muerto. Es el río Jordán, un río sencillo, no es muy caudaloso, todavía la gente se puede meter al agua y ahí darse un chapuzón para recordar donde Jesús fue bautizado, y luego agarran botellitas, compran botellitas de a dólar para llenarlas de agua y traérselas a sus lugares. Todavía se conserva ese lugar, en el Jordán, un río, pues diríamos secundario, un río pequeño, no es un río caudaloso. Allí llega él, como está toda la demás gente, y pide ser bautizado, como ya lo escuchamos, con la sorpresa del bautista, y desde luego también la gente que se acercaba, reconociendo sus pecados, ve que se junta con ellos y va allí, arrepintiéndose y prometiendo ser buenos. Ahí va Jesús, junto con nosotros, ¿verdad? Jesús hace lo mismo para no sobresalir como justo y hacerlos menos. No vino a eso, sino al contrario, a animarlos en su fe, a decirles que también son hijos de Dios, que pueden entrar al reino de los cielos, que Él es el camino cierto para llegar al reino de los cielos, que lo sigan, que lo sigamos. A eso. eso vino Jesús, a invitarnos a seguirlo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso siempre lo vamos a estar recordando. Su misión es revelarnos, enseñarnos, convencernos que su Padre Dios es nuestro Padre también. Y que Él es verdaderamente Dios, pero también es verdaderamente hombre. En todo el sentido de la palabra, tan cerca de nosotros como uno de nosotros, pero con el encargo de rescatarnos, de redimirnos, de salvarnos. No vino a ser sus hermanos, nos vino a ser sus hermanos. Nos lleva a tomar conciencia de lo mucho que valemos. Y cómo, por no ser tan conscientes, en ocasiones lo desperdiciamos. A veces no lo valoramos, no lo aprovechamos. Juan ayuda con su testimonio. Yo bautizo con agua. Él bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Es más poderoso que yo. No soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Además, qué humildad y qué rectitud de Juan. De Juan el Bautista. Podemos concluir muchas cosas buenas a propósito de nuestro bautismo, a propósito del año de la fe, a propósito del año nuevo 2013 y de la conclusión de la Navidad que hoy termina. Comenzando el tiempo ordinario el día de mañana, un corto tiempo, porque exactamente en un mes, o sea, dentro de un mes, es miércoles de ceniza. El 13 de febrero es miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma. Así es que tenemos que darnos prisa con los tamales porque se va a juntar con las tortitas de camarón. ¿Verdad? Imagínense, el día 2 sería el día de la Candelaria y luego el día 13 no van a alcanzar a quitar el nacimiento. ¿Verdad? Que Dios nuestro Padre nos conceda ser bautizados con el Espíritu Santo y con fuego, que nos dé la posibilidad de reconocer a Cristo en este año de la fe mediante su palabra salvadora, que llegando a lo profundo del corazón nos mueva a la caridad con el hermano, para que la enseñanza del catecismo de nuestra iglesia nos dé seguridad y confianza en la nueva evangelización que buscamos conseguir en nuestro continente. Que aprendamos del Bautista su humildad y honestidad frente a Dios, que nos ha amado de tal manera, tan cercanamente, que no nos cabría la mínima duda de su voluntad de llevarnos a participar de su reino. El que nos anunció Jesús y que hoy festejamos con su bautismo y que queremos alcanzar para nosotros e intentamos anunciar a nuestros hermanos. Que María, Nuestra Señora, Madre de Dios y Madre Nuestra, nos acompañe en este año 2013, con sus cuidados y bendiciones, y que San Miguel Arcángel nos defienda del maligno y de perder la fe. Amén.